En la edición del día 2 del periódico digital surcoreano Jaju Sibo, apareció publicado el comentario de Son Se-yong, miembro de la redacción de Minjok Tongsin, rotativo online de coreanos en Estados Unidos. El material dijo que, en vista de la situación actual, la propuesta de Norcorea de convocar un gran encuentro pannacional por la reunificación es muy oportuna. Y deseo que el gobierno de Park Geun-hye acuda a ese encuentro dejando de hablar sobre la autenticidad.